Sector SMD, BABA lo. Ciao, ciao. You got to get going, your name is all around. Put us a job, get life for the morning. Use us a hell, back in major fluvel. Walla walla, take roll best sound. Ciao, hey ciao, Gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, gas tool. Buen viaje a todos los que se meten en el cayuco, cualquiera que sea y cualquiera que sea el rumbo que toma. Y en este cayuco ya hay alguna gente ocupando banquetas dentro del cayuco, achicando agua. Javi, ¿cómo estás? Pues bien, bien, bien, aquí sobreviviendo en el ancho mar, sí. Bueno, hace un poquito estabas a través de un teléfono, ahora estás aquí muy en directo. Sí, muy contento, muy fantástico. ¿Cómo te vemos? Es real, Bueno, entonces testificas que nosotros también existimos. Por supuesto. Sí. Entre cables, ordenadores y luces, pero sí existen. El hombre ocupado en las redes, es decir, que está hablando contigo también, aunque aquí parece que está en silencio, pero no es así. ¿Presente, capitán? Haciéndome invisible. Bueno, un cayuco con tres capitanes hoy. Alberto, Javi y Rafael, bienvenidas amigas, bienvenidos amigos. Recuerden que el teléfono es el 922-63-38-48 63-38-48 y facebook.com/puentehumano.org. Bueno, y te han dado la bienvenida musicalmente hablando dos chicos de Senegal, Baba y Mamadou Dioum Diouf, desde el barrio de Santiabá en San Luis, y ese es el motivo del nombre del grupo, Sector S, S de Santiabá, S de San Luis, S de Senegal. Y a ver si sabes qué es lo que empieza a sonar ahora. Bueno, yo no me he enterado de nada de lo que pasa, tío. Esto de estar currando todo el rato es una esclavitud más chunga. No me entero de nada. Y encima, si enciendo la tele, creo que me entero de menos. Tampoco tengo tiempo de ello, pero bueno, a veces un cacho de radio en el coche, pero me tuesto y pongo música. Es terrible. Pero afortunadamente hay un montón de capitanes en la patera y alguno pone la oreja a un lado, otro al otro, y entre momentos de calma en medio del océano nos paramos y nos contamos lo que hemos captado unos, lo que han captado los otros. Alberto, ¿qué has captado por ahí? A ver. Pues acabamos de encontrar una página que se llama larouchepac.com, LARUCHEPAC.COM. La villa entera. En el que entramos por casualidad por un artículo del presidente de Islandia sobre la crisis, en el que afirma: nosotros dejamos que los bancos quebraran y al final tuvimos la bendición de nuestra propia moneda. Pero no queda ahí la cosa, porque acabo de seguir un enlace y hay otra noticia que es: Rusia y China atacan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque tratan de comenzar una guerra contra Siria. No sé por qué empezar, si empezar por lo mejor o por lo peor. ¿Qué prefiere, la noticia mejor primero o la peor primero? Votación en el cayuco. Hemos votado la buena. 1 de diciembre de 2011, la población de Islandia está librando la crisis luego de que no rescataron a los bancos, sino de que los declararon en bancarrota. Esto fue lo que informó la cadena noticiosa pública sueca TV2 el 28 de noviembre en un reportaje en entregas que incluye entrevistas con el presidente de Islandia, Olafur Ragnar Grímsson, y con miembros de una familia común y corriente, Eidís Hente Petursdóttir y Gudmundur Bjarni Sigurdsson. Si alguien, por favor, los conoce, sabe pronunciar islandés o los conoce, que contacte con nosotros. puentehumano@gmail.com, facebook.com/puentehumano.org. Estamos hablando de Islandia. El padre Gudmundur dice en inglés: lo que me ayudó a sobrellevar la crisis fue que el país sigue siendo el mismo, y solo lo financiero, algo muy estrecho. A través de todo esto, yo realmente pensé que los mercados financieros y toda esa cosa no importaban tanto desde la perspectiva más amplia de la vida. El presidente Grimson también dijo en inglés: también lleva lecciones muy interesantes el por qué Islandia está saliendo de la crisis antes que muchos otros países. Porque en alguna forma hemos hecho las cosas de manera diferente. Nosotros dejamos que los bancos quebraran. No les inyectamos una gran cantidad de dinero del erario público. Nosotros devaluamos la moneda. Nos vimos, después del desplome de los bancos, bendecidos con tener nuestra propia moneda independiente. Ante la pregunta ¿qué puede aprender Europa de Islandia?, respondió: la lección, en mi opinión, cualquiera que sea el país, si quiere sacar el país de una crisis financiera profunda, se tiene que hacer también mediante el fortalecimiento de la voluntad democrática y la cohesión social del pueblo. Si se mira como si fuera principalmente un problema de los mercados, creo yo, se puede tener éxito completamente. Creo que debería tener, no se puede tener éxito completamente. La parte siguiente del programa muestra pies de fotos de las protestas en contra de la ley, y se sabe que permitía el pago de miles de millones de kronur para rescatar las pérdidas de los bancos del Reino Unido y holandeses, y describe las valerosas decisiones del presidente, que se convirtió en un héroe popular al permitir que la población votara en 2 referéndum para rechazar esa ley. Every time I close my eyes and wonder how it could be if I change myself to love you more. Both of us must go through lessons in our lives in order for our love to grow. There's nothing in this world that makes me shine like sweet pure love, as you know, as you know. Every time I close my eyes and wonder how it could be if I change myself to love you more. Next time you'll ask me why, I'm gonna tell you that for now you'll have to let me go. There's nothing in this world that makes me shine like sweet pure love, as you know, as you know. No more war between us, no more war. No more rules to flip our brain. Only you and me, no blame, no blame. Every time I close my eyes and wonder how it could be if I change myself to love you more. Next time you'll ask me why, I'm gonna tell you that for now you'll have to let me go. There's nothing in this world that makes me shine like sweet pure love, as you know, as you know. No more war between us, my war. No more rules to flip our brains. Bueno, la noticia de antes que la estamos traduciendo, la estaba traduciendo Juan Alberto ahí del inglés directamente, vivo y en directo, ¿no? No, estaba en español, está en español. Ah, la... ¿no estaba en islandés? No, la página es Spanish, S-P-A-N-I-S-H. Oye, ¿por qué no pedimos por favor a la gente que nos consiga a alguien en Islandia? Para que nos hable directamente. En vez de dar estas URLs tan largas. Sí. Bueno, esta no está tan larga, ¿puedes repetirla? Ya... Spanish.larouchepac.com, que la ponemos de todas maneras en el muro de puentehumano.org. Vale, perfecto. Venga, había ahí una noticia de aires americanos con esta música. Hey, hey, vamos allá. Hey, hey, hey, hey. 7 de diciembre, los indignados de Norteamérica, tras el desmantelamiento de sus acampadas en las diferentes ciudades del país donde mantenían este tipo de protesta permanente, han optado por ir al centro de las decisiones del país y plantar su acampada en las puertas del símbolo por excelencia de la democracia de esta nación, el Capitolio. Bajo el lema Recuperemos el Capitolio, indignados de diversos grupos sociales han optado por llamar la atención pública haciendo una campaña dirigida a los congresistas para que sus reivindicaciones tengan cabida en la sede del Parlamento americano. Un fuerte dispositivo policial vigila a los indignados allí reunidos a la espera de alguna decisión política sobre el futuro de la concentración. Cuando atravieso el mar en mi navío, todo lo que yo he querido es darle una mejor vida a mi familia. Y es que para no morir, tomé la decisión de partir. Quiero cambiar mi destino, mucha patera, banderas, demasiadas barreras. Bueno, ayudando a Juan Alberto mientras bebe agua y retoma resuello, continuamos. Ocupar espacios vacíos y oponerse a los desahucios. Un poco negrita y resaltado, ¿no? Al igual que ahí que han hecho los indignados en España, la segunda serie de actuaciones que están llevando a cabo los indignados de Estados Unidos es oponerse activamente a los desalojos de familias, así como ocupar espacios deshabitados para finalidades sociales. Diversas acciones a lo largo del país han ido encaminadas a que no se produjeran los desalojos por personas por impago, así como la ocupación de diversos espacios para alojar a personas sin hogar. San Francisco, Oakland, Los Ángeles o Filadelfia han sido testigos de estas acciones que van desde ocupar la sede de un banco vacía como evitar el desalojo de varias viviendas. Y en este punto, amigas y amigos, si ustedes no llaman para entrar en antena, ya hay aquí personas que quieren comentar algo. ¿Verdad, Javier? Tú ya tenías ganas de estar diciendo debate, debatimos esto, ¿no? Claro, y que no se puedan quedar las noticias ahí en un segundo plano, hay que tomarlas por... O sea, que en Estados Unidos ni con frío ni nada, siguen para adelante la gente que está movilizada y sigue la misma onda que aquí y que en más lugares, ¿no? Ocupar espacios, apoyar a la gente desahuciada y señalar a las élites bancarias y económicas como responsables, ¿no? Había un letrero que decía, ustedes son el 1% y nosotros somos el 99%, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo ves esto? Hombre, yo la verdad que considero que, habida cuenta de que prácticamente todo lo habido por haber se decide en Estados Unidos, prácticamente todo, es decir, son los que tienen la sartén por el mango, son los que de alguna manera toman las decisiones, ¿no? Allí se cuece todo. Es muy interesante que se haya animado la gente un poco pues a salir a la calle y protestar, las protestas que se llevan dando lugar en toda Europa, ¿no? Porque no cabe duda que es un reflejo de que allí también lo están pasando mal y es una apertura hacia la publicidad para que todo el mundo... Sí, porque lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera se revierte con mucha más fuerza al resto del mundo, ¿verdad? Que quizás a lo mejor en otras partes de Europa pues es más complicado, ¿no? Llegar, sobre todo lo que es... que se conozca, ¿no? Es decir, por la gran fuerza que tienen, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no sería normal que tuviéramos todos una ventanita ahí, que cuando abrimos la ventanita en un rincón de la casa o del coche o del trabajo, salir una persona desde Estados Unidos diciéndonos lo que está pasando en este momento en esas calles? Sería fantástico. Nos falta, ¿no? Incluso aquí. Si alguien tiene una amiga o un amigo en Estados Unidos que se entere de estas cosas, por favor, que nos llame. 63-38-48. Yo creo que deberíamos de tener las webcams hacia las ventas, hacia la calle. Todas las webcams de todo el mundo hacia la calle y que se pueda ver todo lo que está pasando, ¿sabes? Encontrado por aquí un pequeño slideshow de el caso de las Teresitas, que empieza, lo hemos publicado ya en nuestra web, y empieza como oscurece el 2 de diciembre, hace 6 días, en la playa de las Teresitas, y seguimos con la juez Bellini levanta el secreto de sumario del caso de las Teresitas, que anunciaba la opinión.es. ¿No crees que merece otro tipo de música? ¿Tienes algo de Cerolo cantando una Isa? No, pero tengo esto. En el capítulo anterior... El sumario de las Teresitas. Senador Cerolo, 28 meses sin tocar sus cuentas corrientes. Canariasahora.es. Retweet de la provincia.es. La policía sostiene que una asociación ilícita ejecutó el pelotazo de las Teresitas. ¿Tendrán razón? Los socios de las Teresitas movieron 25 millones, dice otro tweet. Yo creo que fueron algunos más. ¿Se demostrará la inocencia de este prohombre que ha sido señalada por Cristina Tabío como el mejor alcalde de Santa Cruz? Yo creo que es un irrecuperable. Las Teresitas, Pedro González, a su padre, si Olarte coge las maletas, se nos jodió el invento, tras las escuchas telefónicas del caso. Por Tenerife afirma que el sumario de las Teresitas demuestra que hubo un pelotazo de 120 millones de euros. Eso un día más tarde de que fueran 25. Se han multiplicado por 5 en 2 días. El CSN, partido de las Teresitas, pide la destitución del concejal del PSOE que denunció el pelotazo, por si había dudas de la jeta que gastan. El tren de vida del exalcalde Cerolo experimenta un curioso cambio tras la compraventa de las Teresitas. Son grandes momentos que están repasando con nosotros de la historia democrática de la actualidad Santa y Cruz de Tenerife. Las Teresitas Parejo utilizó una empresa de la República Dominicana para desviar u ocultar dinero, que hasta Hospitén está metido en esto. Caja Canarias desahuciando gente y metida en los chanchullos de las Teresitas al mismo tiempo. No hay música capaz de contener esto. Podemos repetir la misma, pero haría falta un crescendo. La investigación detecta pagos no justificados de Plasencia a directivos de Caja Canarias Banca Cívica. Sí, haciendo un inciso con respecto a Plasencia, que tiene un nombre, Plasencia, da como paciencia, ausencia, ¿no? Es como es triste, ¿no? No sé, se me ocurren muchas palabras en ese sentido, ¿no? Pero que es curioso, el otro día que escuchando en la radio, en las noticias, que decía que quería una indemnización por todo lo que le había supuesto el que no se pudieran llevar a cabo las obras del Mamotreto, ¿no? Entonces, claro, es curioso que incluso que no solo ha defraudado un montón, sino que encima que quiere que se te indemnice, ¿no? Es curioso todo esto, ¿verdad? Recordamos a todos nuestros radioyentes que se pueden pasar por la página actuable.es, donde se están recogiendo firmas, entre otras cosas, para evitar que el señor Cerolo siga siendo congresista con todo lo que lleva a sus espaldas. Y aparte hay otras buenas acciones que pueden realizar por ahí simplemente rellenando el mail y el código postal. Sobre las Teresitas. Es un saco sin fondo, ¿no? A ver, Alberto, ¿qué más hay que contar así? Pues desde el 98 hasta el 2012 tenemos 14 años de incidencia. Entonces, espérate, vamos a poner un tema que se llama... Puede venir al pelo, a ver. Se llama Perfectly Ordinary People. O sea, algo así como... Gente perfectamente normal. Lo que está sonando es The Black Market Audio. mercado negro de la música no se despilfarran tantos millones como en la realidad económica. ¿Por qué Sinde no persigue a los políticos en vez de perseguir a los que copian CDs? ¿Y si Urdangarín sacara un CD de música, Sinde lo perseguiría? Puede que lo persiga o no, pero yo sé que el rey no lo compraría porque la zarzuela planea excluir de la familia real a las infantas y a Urdangarín para no mancharse las manos con cosas extrañas. Son historias de gente perfectamente normal. Sin demora, sin desilusión, sin desidia, sin decisión, sin detergente. Cobró 365.000 euros más de todos los que había cobrado, que están en las otras noticias, por asesorar negocios inmobiliarios en África. De Estados Unidos vamos a África, donde Urdangarín, nombre... ha cobrado esa cantidad de dinero en África, ¿no? Es decir, que volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, al final los que pagan la crisis son los pobres. Y mientras tanto, seguimos con una constitución heredada de la de 1876, donde los presupuestos de la Casa Real no tienen la obligación de estar detallados. Y mientras, Urdangarín con la señorita Cristina de Borbón, en su empresa consultora Aizoun SL, AIZOONSL, facturó en 4 ejercicios a Mista África, una promotora inmobiliaria con sede en Barcelona y participada por grandes holdings internacionales, entre 2006 y 2009, 365.328 euros. Ni uno más, ni uno menos. El exalcalde compró una finca con 145 décimos de lotería premiados en tan solo 2 semanas. ¿Quién compra 145 décimos? ¿Quién tiene el capital para comprar 145 y encima que tenga la suerte de que los 145 le salgan como premiados? Hay que ver qué suerte que tienen algunos y qué mala pata que tenemos otros. Cospedal incumple la ley que lo obliga a dar a conocer sus bienes. Entre paréntesis, Cerolo también. La ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señala que la declaración de bienes, rentas y actividades deben completarse durante el mes siguiente a la toma de posesión en un cargo, es decir, 30 días. En el caso del Consejo de Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, del PP, este plazo se cumplió a finales del pasado julio. Según denunciaron ayer los socialistas, hasta la fecha, ni rastro de los datos. Y la pregunta sería, ¿por qué Cospedal no quiere que se hagan públicos? Mientras tanto, un portavoz de Vodafone rompía a llorar mientras explicaba las nuevas tarifas. Es que esta competencia tan dura... Uf, voy a llorar. Hubo otra señora que se puso a llorar antes de ayer y era la ministra italiana que anunciaba los recortes sociales que iba a conllevar la viabilidad de los planes europeos para poder sacarlo, y eso sí que es para llorar más que por un móvil, ¿eh? El Supremo liberó a la empresa Polident. ¿Quiénes son esos? Los que estaban en un vertido que se produjo en Aznalcóllar, en Andalucía, en el año 2004, donde el gobierno andaluz llegó a anular un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia andaluz que condenaba a esta multinacional minera a abonar 89,9 millones de euros por la recuperación del cauce del contaminado por ellos Guadiamar. Vale, pues esta empresa, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, exonerada por un acuerdo del gobierno andaluz y ahora liberada por el Tribunal Supremo, además pide una indemnización. La empresa H&M, que me decía Javi, ¿de qué va esa empresa? Es una empresa que pertenece a Inditex. Inditex, que es Zara. Sí, sí, Zara está dentro de Inditex, sí. Es una... Ajá. Por lo visto, el diario sueco Aftonbladet ha desvelado los cuerpos de las modelos que aparecían en la web. Y lo que ha desvelado es que eran totalmente virtuales. Esto ha obligado a la propia empresa a reconocerlo. Y ha dicho este señor sueco, no son cuerpos reales. Son completamente virtuales y hechos por ordenador. Cogemos las fotos de las prendas en un maniquí y después creamos la apariencia humana. Para completar el efecto realista, H&M pega una cabeza de una modelo real y modifica los tonos de piel para que cuadren con los de los modelos. ¿Decía Javi? Sí, que se venden ilusiones totalmente, vamos, que nada es real. Pero yo es que me quedo descoyuntado. Si hemos cogido las primeras noticias que nos han llegado y esto parece el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Vamos a peor cada vez. No, esto está, vamos, de una forma... Bueno, vamos a... A lo mejor es que no queda otra manera que ser un poquito clandestinos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. 20.000 monedas de céntimos llevaba un señor de Murcia cuando acudía a tráfico para pagar una multa con 20.000 monedas de céntimos. De la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Sancionan a unos vecinos de Camargo por limpiar el río, hartos de solicitar la limpieza del río Collado para evitar las reiteradas inundaciones de su propiedad y la proliferación de roedores. Juan Carlos Cosío y María Ángeles Arce decidieron limpiar un pequeño tramo del cauce fluvial que discurre paralelo a su terreno, por lo que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico les ha incoado expediente sancionador por hacer las obras sin contar con la autorización de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Se trata de una infracción leve que puede sancionarse con hasta 6.010 euros con 12 céntimos. Torre de Babel que canta Pedro Guerra y que cantamos cotidianamente todas. Hay noticias como esta, que la Asamblea Nacional Francesa adoptó en la tarde de hoy una resolución en la que afirmó su intención de abolir la prostitución. Fuera, varios centenares de profesionales y simpatizantes se manifestaban a pesar del esporádico granizo contra lo que consideran un atentado a las libertades ciudadanas. Un cartel rezaba: el sexo es trabajo. Nos escribimos contra la Torre de Babel, una guarida y el opuesto para... Si eso es así, el sexo es trabajo, hagamos la facultad del sexo, ¿no? El árbol y la fruta en un lugar común. La lluvia que nos moja. Bueno, es controvertido, ¿no? Siempre hay una postura respecto a prostitución de abolirlo y otra que habla de normativizarlo, asegurar la salud en torno, ¿no?, a esa empresa, esa industria. Es que no, me viene a la mente un dato que sí que es comprobado, ¿no? Y es que gran parte del tráfico de seres humanos se produce en torno a ese comercio precisamente, ¿no? Como mínimo da que pensar, ¿no? Efectivamente. Da que pensar. Si es verdad también que por lo visto hay un macro prostíbulo en Cataluña, no sé si es en Gerona, donde acude ahora gran cantidad de gente, recién estrenado el macro burger desde Francia, y quieren hacer un segundo macro burdel, ¿no? Claro, en los tiempos en los que corren, como que un argumento que está muy al filo, ¿no?, de la lengua es el de que Ah, pero bueno, si tú quieres alquilar tu cuerpo, tienes derecho, ¿no? Y el cuerpo, pues, si ganas dinero con él, pues, tu cuerpo y ganas dinero, ¿no? Nadie te ha obligado, nadie te ha obligado. Esta es la otra parte, ¿no? La lengua tiene... es una lengua bífida. Es bífida, por un lado, dice... tú haces lo que quieres con tu cuerpo y tienes derecho a sacar dinero de él. Y por el otro lado dice... y los que trabajan en eso, las personas que trabajan, nadie les ha obligado a trabajar. Pero eso es verdad en todo. ¿Qué piensa usted? ¿Tú qué piensas? Yo la verdad que me posiciono totalmente en contra de la prostitución, ¿no? Y con lo que estás comentando, es decir, ya no se trata de tener libertad de hacer lo que quieras con tu cuerpo, sino que es que el tema es que estás vendiendo tu cuerpo y lo que estás haciendo es que tu cuerpo sea mercancía. Es decir, que tú cuestas algo, ¿no? Pero no es que estuvieras arreglando un grifo, no. Es decir, estás cediendo tu cuerpo para que otra persona pueda hacer lo que quiera con él, sin normas y demás. Y con respecto a lo que decías anteriormente, se intenta un poco normalizar para que alguna se pueda mejorar la salud y demás. Pero, ¿de qué salud estamos hablando? De las mujeres. Pero, ¿y se ha hecho alguna prueba a los hombres que usan ese servicio? Sí, hay constancia de que a los hombres se les haga un estudio de si tiene alguna enfermedad venérea o si de alguna manera, pues... Es decir, ahí se está regularizando esa salud con respecto a esas personas que usan, que consumen la prostitución, que la mayor parte son hombres. Yo siento disentir con esa opinión. Yo he vivido en Alemania desde el año 97 hasta el 2001 y, por ejemplo, en Alemania está legalizado y es obligatorio la realización de ciertas pruebas médicas. Al legalizarlo, por ejemplo, haces que todas las mafias tengan que desaparecer porque existe un control sobre qué es lo que hay o no lo que hay. Tiene la posibilidad de que las personas, en caso de que quieran hacerse ellos mismos, pues, vivirse prostituto o prostituta, puedan establecerse por su cuenta como empresa autónoma. Y aparte, ¿por qué tiene que valer más lo que yo hago con mis manos que lo que yo hago con mi pene? Pasa la pelota hacia Javi, tal vez con un pequeño suspiro musical. ¿No? ¿Por qué yo vendo el trabajo de mis manos a otra cosa? ¿A otra empresa que le saca partido? ¿O el de mi cerebro? Acércale el micro. Ahí. A mí me parece que... En tanto y cuanto esta economía es una economía de mercado y realmente lo que hacemos siempre, hagamos con nuestro cerebro, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con lo que queramos, estamos intercambiándolo por otras acciones, pues la liberación del sexo como algo integrante de la vida de todas las personas y no el ocultismo que existe un poco en la sociedad, sobre todo aquí en España, me imagino yo. Bueno, tengo la experiencia, no sé si todos tienen la misma experiencia. Pero hay un cierto ocultismo que no beneficia para nada a que pueda haber una libertad en ese ámbito. Sí, la Unión Europea llegó a decirle hace medio año o así, o un año, a España, que había mucho dinero que no se declaraba en la prostitución en España, ¿no? Y que ese dinero había que sacarlo, que no cotizaba. Yo es que pienso que nos estamos dando cuenta de una cosa y es la siguiente. Vamos a ver, el concepto de las libertades acaba cuando de alguna... Vamos a ver, la mayor parte de las personas que consumen parcialmente a otra persona. Exactamente, dinero, sí, suelen ser hombres. Por su cuerpo. Claro, son hombres. Es decir, el consumo de la prostitución viene dado por los hombres. Es decir, la prostitución de hombres hacia las mujeres, eso es un porcentaje muy, muy, muy reducido, ¿no? Pero yo creo que el problema viene de más atrás. Es decir, el hecho de que el hombre sea aquella persona que puede decir lo que puede hacer con la mujer, en dónde lo puede hacer, cómo lo puede hacer, y él pone las normas, ¿vale? Son pocos los sitios donde a lo mejor la mujer puede decidir si tú te pones eso o no te lo pones, si me puedes tocar o no me puedes tocar. Son muy pocos los sitios. Es decir, la prostitución que se ejerce en las calles Es decir, no es cuestión de comparar. A mí la prostitución me da igual donde se haga, si se hace en un burdel, en la calle, o si se hace de forma clandestina, legal, lo que sea, o regularizada. La cuestión es que no deja de ser el ejercicio de una persona que decide lo que puede o no hacer con otra, porque te estás vendiendo. Está vendiéndose a la mujer hacia lo que quiere el hombre. Entonces eso volvemos a un tema de machismo, de patriarcado y unos problemas que mucha gente está intentando luchar y que si de alguna manera pues vemos la prostitución como un trabajo, que tendría que tener, claro, si es un trabajo, pues tendrá que estar regularizado, unas asignaturas, se tendría que llevar a la facultad, un poco, pues, o a hacer alguna formación profesional de la prostitución, ¿no? Pues claro, tendrá que estar regularizado de alguna manera, ¿no? Pues me parece un poquito, es decir, que estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Es decir, y cada vez somos más la gente que tenemos amigos inmigrantes, nos ponemos en el pellejo con más facilidad de alguien inmigrante, y los que empezamos a correr el peligro de hacernos inmigrantes de nuevo, nosotros mismos, ¿no? Cuando una persona en su familia, en su lugar de origen, ve que hay mucha dificultad para sobrevivir, si la única opción laboral en el extranjero o en su país es la prostitución, ¿hasta qué punto es libre de escogerlo o no? Es decir, porque el discurso que te dan es: está bien porque lo hace quien quiere y quien no, no. Quitando el hecho de que realmente hay mucho tráfico ya de prostitución forzado, que hay mucha gente a la que se le engaña cuando se le da un billete de avión para plantarse en otro lugar y se le ofrece un trabajo en ese lugar. Y eso está a la luz del día, se sabe, ¿no? Quitando eso, ¿cuántas personas realmente tienen que tomar esa opción? Porque económicamente, para salvar a su familia, es lo único que tienen. ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que mucha de la gente inmigrante que viene aquí vienen con un título también, ¿eh? Y la prostitución está muy relacionada también con un estrato social muy deprimido y con unos recursos intelectuales muy, muy, muy reducidos. Si la persona que de alguna manera estudia tenis, unos estudios y demás, se piensa mucho dos veces el ejercer la prostitución. Y de hecho, en muchas circunstancias ni se lo plantean, pues porque está mal visto. ¿Y por qué está mal visto? Yo tengo aquí algunas opiniones de algunos compañeros internautas a los que le he pasado esta pregunta, ¿no? Si la prostitución es un negocio inducido por los hombres o no. Y me contestan desde: al fin, al terminar la carrera, acabaré prostituyéndome como camarera o así también, porque la prostitución, hablamos de sexo, pero hay una prostitución laboral. Ganar 400 euros por 40 horas de trabajo es prostitución, que más te vale dedicarte a la prostitución del sexo porque por lo menos ganas. Hay otra persona que opina que tienes que pasarte por algún sitio donde veas cómo es eso, que tú vas, ellas te lo hacen y tú pagas. Que no es tan desigualitario, que no realmente no vendes tu cuerpo a cualquier cosa, sino también la otra persona tiene que estar dispuesta a lo que tú quieras, ¿sabes? No la vas a matar, porque si no, ya no se le acabaría su negocio, ¿no? Aquí hay cruces de opiniones. Tal vez alguien quiera entrar por voz vía Skype, Puente Humano, vía teléfono 922-63-3848. A ver si hay una persona que entra. Desde ahí vamos a intentar conseguir a alguien que entre. También, curiosamente, en Senegal, no sé si está oyendo el programa o no, una compañera de Puente Humano, Yana, dice: el uso del lenguaje sexista en una sociedad es proporcional al sexismo existente en la misma. La prostitución para mí. Acabo de encontrar una noticia. Dice: economía. El Banco Central Europeo quiere que haya salarios de menos de 400 euros en España. ¿Eh? buenas inversiones dirigidas a campañas de publicidad. Convierte mal en bien y tocino en velocidad. Estamos siguiendo el juego a unos cuantos miserables. Lo que quieren que vistas, lo que quieren que hables. Hipotecados, el bolsillo y la inquietud. Encadenados, el criterio y la actitud. Pasan los años, todo sigue igual. Puto rebaño superficial, sin reaccionar. Nuestra capacidad cerebral se va tornando en estomacal, sin reaccionar. Televisiva logra ser sedante y mordaz. Te cansas trabajando, ¿para qué quieres pensar? Su noción del arte, sus noticias, su memoria, su concepto de placer. No dejan ver el bosque, ¿para qué quieres conocer? Se cortan las alas a toda improvisación. Se alaban las virtudes de la globalización. Años, todo sigue igual, puto rebaño superficial, sin reaccionar. Nuestra capacidad cerebral se va tornando en estomacal, sin reaccionar, sin reaccionar. Repetimos, Javier. Esa última frase yo creo que se radia mejor, ¿no? A ver, a ver. Sí. No, considero que vamos a ver, comentaste antes, Rafael, el tema de la dignidad. Es decir, que las libertades se pierden cuando se sobrepasa la dignidad de una persona. Y entonces el hecho de que tú puedes decir lo que puedes hacer con una persona, ¿vale? Es un poco lo que había dicho. Sí, ¿no? Que puedes... No, no era la frase. No. Había una frase ahí contundente. Se nos ha escapado. Se nos ha escapado. Se nos ha escapado, volverá. Bueno, en todo caso, también sacó Alberto en estos momentos de música el caso de los chaperos que se prostituyen por 5 euros. Bueno, en todo caso, en Francia está ocurriendo este cambio, ¿no? Y imagino que la sociedad poco a poco se empezará a plantear más cosas. No sé, aquí en el Facebook me encuentro que hay un taller de formación de monitores, monitoras de juegos infantiles y juveniles de África. Es el sábado 17 de diciembre de 2001, el Día Mundial de las Migraciones, en el Centro Ciudadano Pérez Soto del Cardonal La Laguna, de 10 a 13 horas. Y ahora vuelvo de nuevo al tema. Hay una radio, hay un programa de radio en Barcelona, en Radio Contrabanda, que se llama Las Magdalenas, o La Hora de las Magdalenas. Y va por María Magdalena, y va por la prostitución. Es muy difícil montar un programa de radio en el que mujeres prostitutas o prostituidas puedan hablar libremente. ¿Han oído alguno alguna vez? Porque no es lo mismo que traigan a una que dice que es una prostituta de lujo, o que lo es, o que ha metido y se ha metido en un embolado con un famoso, a un programa de televisión, que una de las mujeres que en estos momentos están en un régimen de semiesclavitud a veces, dentro de esta isla, aquí en Tenerife, aquí en este barrio tal vez de Geneto, en La Laguna, sin duda, seguro, en Tenerife, en el sur... Cosas que no pueden contar, que tienen miedo a contar. ¿Qué transparencia hay en ese mundo? ¿Qué transparencia no hay? Esas son las preguntas que me gustaría activar, ¿no? Porque el debate puede continuar y puede continuar habiendo desacuerdos, pero no hay un empoderamiento y sabemos que recientemente se hizo una ley por la cual, o una normativa se empezó a aplicar, una mujer en una situación de explotación sexual, siendo inmigrante y no teniendo papeles, si denuncia en determinadas circunstancias, puede no ser expulsada del país y ser protegida. Pero ¿a qué tiene que hacer frente en este mundo de mafiocracia? No sé. En la emoción se mezclan drogas y amor, aunque siempre habrá alguien que no se entera que es que no se entera que es que no se entera que es que no se entera, no. ¿Cuántas estrellas tiene el firmamento? Multiplica por dos y verás que pasas un gratísimo momento y a ver cómo te vas a sobar. No te me acerques, no me vas a encontrar jamás. No te me arriesgues. El tema vuelve. Bueno, esto está convirtiendo en una tertulia de hombres sobre la prostitución. Y nos gustaría que entrara alguna mujer a hablar también de ello. Vamos a ver. Decías, Alberto, que en la facultad. Pues fuera de mi de la Facultad de Bellas Artes hay una cabina rota donde hay un anuncio en medio que dice algo así como 4.000 euros al mes, chicas jóvenes, llamen al teléfono, no sé cuánto. Pero de todas maneras, ¿4.000 euros al mes qué significa? 4.000 euros netos. Ah, lo que puedes ganar. Claro. No, porque no desgraba, ni hace declaración. Yo creo que el problema, más que la prostitución, estamos mezclando tres problemas que son la trata, el contrabando de personas y la prostitución, porque la prostitución, siempre que sea elegida personalmente, creo que no se le puede oponer ninguna decisión a la decisión personal de una persona de realizar ese negocio. ¿Y por qué no? Acabo de encontrar aquí, por ejemplo, una chica de aquí de La Laguna, Taina Palmera se llama. De lunes a domingo de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, sola en casa, discreta, te espero para complacerte, todos los servicios menos el griego. 30 euros por 20 minutos, placer máximo, te gusta. Y si la chica se lo pasa también bien, oye, ¿no quisiéramos a lo mejor todos en algún momento prostituirnos una temporadita? Javier. Es que hay un problema de base y no lo es, si estás hablando de negocio, de mafias, contrabando, y no nos estamos dando cuenta de que viene un problema detrás de dignidad y de machismo. Es decir, la prostitución, efectivamente hay gigolos también y demás, pero el porcentaje es muy muy reducido con respecto a la prostitución que es ejercida por las mujeres. El problema de base empieza cuando el hombre puede decidir lo que puede o no hacer a la mujer, porque él paga y él decide. El problema es que él paga y él decide. Sí que es verdad que hay algunas mujeres que pueden decidir, no, pues esto no lo vamos a hacer, esto no, pero es muy pocas ocasiones las que lo puede hacer. Independientemente de eso, no nos olvidemos, es decir, la mujer ese tipo de cosas disfrutará o no, pero si ha estado con un hombre, pues con 5 o 6 hombres, 7, 10, 12, pues la verdad que la capacidad de que alguna pueda llegar al orgasmo, la verdad que lo entra en duda, ese tipo de cosas. Yo quiero remarcar ahí, sí, que al principio empezaste con la palabra dignidad. Y dignidad es súper importante, porque ¿qué dignidad podemos tener hoy en día en los países desarrollados cuando vivimos 100% a costa de otros? ¿No es la dignidad a lo mejor un invento para no llegar a lo mejor más lejos cuando ya realmente prostituimos el mundo entero? No, yo la dignidad no la veo como una cuestión relativa. Para mí la dignidad es algo muy, muy, muy concreto. Y concreto de llevarlo a lo concreto. Por ejemplo, en el contexto de la zona del planeta en la que vivimos, cada vez que oigo la palabra dignidad, que me viene a la cabeza es el pueblo saharaui. A mí, yo es que como me he estado viendo un documental que me lo he visto 4 veces, que se llama Océanos de Plástico, y somos, Europa y Estados Unidos somos los mayores consumidores de plástico, por ejemplo, que se reparte por todo el mundo, me parece que la dignidad, o sea, la inconsciencia también, tenemos más inconsciencia que dignidad hoy en día, porque si somos, si fuéramos conscientes, seríamos conscientes de que ya no existe esa dignidad entre... No podemos alardar una dignidad cuando realmente estamos haciendo daño a otros hermanos en otros lados, aún sin ser conscientes de ellos, ¿no? O no podemos obviar la necesidad de informarnos y de corregir nuestros hábitos para poder volver a ser dignos, a lo mejor, no sé. Vale, hay un equilibrio, bueno, un equilibrio malabarístico siempre entre la conciencia y la inconsciencia, y es difícil ser congruente al 100%, imposible. Todos tenemos que vivir con nuestras contradicciones, ¿no? Bueno, por cierto, hoy en la radio, que un premio Cervantes o algo así, ha dicho una frase que cuela con esto. Cervantes o Nacional de Literatura, lo llaman antipoeta. Bueno, pues ha dicho algo así como que difíciles tiempos estos en los que es difícil hablar sin contradecirse y callar, y es difícil callar sin apoyar al Pentágono. Han sacado esta frase de, no sé si la ha dicho ahora recientemente o no. Vale, lo que quiero decir es que es fácil contradecirse, pero hay momentos en los que una decisión marca tu dignidad o no. En tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu momento en la calle, en un encontronazo, el que aceptes o no aceptes que una persona pise a alguien que está, a una persona que está al lado tuya, ya no a ti mismo, eso ya marca. Es decir, si tolero que pisen a esta persona, yo estoy perdiendo mi dignidad. Y es muy difícil mantener la dignidad de uno. Es muy difícil. Por eso en ese momento, pa, me planto, ¿no? Quiero decir que, vale, tengo un teléfono móvil y ese teléfono móvil se ha hecho empleando coltán que ha tenido que sacar un niño que tal vez ha muerto en medio de la mina. Entonces, coloco dentro del teléfono móvil en esas pantallas la imagen del niño, vivo con esa contradicción y la hago más patente hasta que estalle por algún lado. Pero no voy a dejar de pensar y de hablar y de dar espacio en mi conciencia a ese niño. Cada día va a ganar un poco más de espacio. Si decido que no tenga ningún espacio, ahí estoy renunciando a mi dignidad, ¿no? No sé, ese sería mi equilibrio con algo que está sufriendo una persona lejos. Ahora, con algo que está pasando alguien aquí a mi lado, la conciencia te habla de forma directa, creo, ¿no? Porque estás viendo que están cometiendo el abuso y lo toleras o no. Pero es que estamos muy acostumbrados a ser indignos en esta sociedad también. Por ejemplo, yo qué sé, a la hora de encontrar un trabajo, por ejemplo, casi todas las personas que te van a pagar por ese trabajo, pues van a querer hacer de alguna manera el 80%, no vamos a poner el 100%, pero hay un entre un 50 y un 80% de patrones, por así decirlo, que no te van a contratar en el primer mes, no te van a aceptar los convenios laborales que existen, no te van a informar de tus derechos, no se van a siquiera leer, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, y van a ser indignos, y mismo el propio trabajador, de alguna manera, llega a ser indigno, vamos a decirlo así, por daños colaterales. Porque él mismo ni siquiera se ha informado de en qué mundo está, cuáles son sus derechos y cómo está erigido este momento histórico en el que estamos. Porque nuestra vida ahora, a lo mejor dentro de 20 años, tendrá otros derechos y otras realidades para las personas, esperemos que tengan mejores. Pero claro, hay que ser consciente de eso todo. Eso es, yo creo, bueno, voy a decir una burrada. ¿Puedo? Yo creo que eso nos pasa porque hemos dejado de leer las fábulas de Esopo. Porque las fábulas de Esopo son un manual de dignidad. Y es un manual de dignidad para esclavos. Lo que ocurre es que hemos olvidado que somos esclavos. Por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que soy un esclavo en el 2003, ¿no? Con el no a la guerra, cuando nos manifestamos en el mundo mucha gente y no queríamos, sabíamos que eso era una injusticia y era un atentado contra la dignidad de la humanidad, de la naturaleza y de nosotros, ¿no? Entonces, lo indigno hubiera sido quedarme en el sofá, en esa situación, ¿no? Vale, salí a la calle, como mucha otra gente no conseguimos parar la guerra, pero ahí me tomé conciencia en ese momento de que soy un esclavo. ¿Problema que tiene el que no salió del sofá? Que a lo mejor no quiere saber que es un esclavo. Cuando sabes que eres un esclavo, empieza a pensar en la dignidad. Porque entonces te das cuenta que es lo único que puedes aspirar a tener. Y luchar por conseguir una pequeña parcela más de dignidad cada día de tu vida. Por ejemplo, en ese están las fábulas de Esopo, que es un esclavo, el que las escribió, y que las han versionado autores canarios, franceses, de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, hay gente que creemos que debajo de esas fábulas hay un mensaje moral, de supervivencia moral, de dignidad, de los esclavos. Pero además hay un libro clave, que es La vida de Esopo, un libro que está escondido ahí, perdido, en medio de los siglos. Y es un libro alucinante porque el protagonista es un esclavo negro, feo, cojitranco y muy, muy, muy inteligente y humano, ¿no? Que frente a la indignidad de todos sus amos y toda la gente que les cortejan por los alrededores, el tipo dice, no, yo soy un esclavo, tú me puteas como tú quieres, pero no vas a dejar de ver en cada momento de tu dominio sobre mí que yo tengo una dignidad. La vida de Esopo, siglo 3 antes de Cristo. Aquí, buscando la vida de Esopo, encuentro que hay un par de artículos en el que dice que todo buen iniciado a la literatura erótica debería leer la vida de Esopo. Y por aquí, amigas, amigos, hay un comentario que nos llega por internet, dice: pongo la mano en el fuego a que la mayoría de las mujeres que están en la prostitución están obligadas. La mafia obliga a separarles de su pueblo. El tráfico de prostitución esclavas de Asia, África, Latinoamérica, Europa y Norteamérica es alarmante. Opinión propia de otro tema, tal vez para otro día, al lado, sobre la Constitución Española. Y dice, Constitución Española, esto es una guerra, somos esclavos. Claro, es que no nos olvidemos que, ligado con lo que estabas comentando antes del tema de ser esclavo o no, las prostitutas son esclavas del sexo, es decir, viven par y por el sexo. Y ya está, ¿sabes? Y sí, pero también es verdad que todo se ha complejizado a medida que ha entrado la prostitución, en algunos casos, como una forma de vida para acceder al lujo. Eso también mete ruido y confunde, ¿no? Entonces, puede haber personas que son esclavas y hay personas que voluntariamente entran no para porque busca una vida más cómoda que otra alternativa, pero no por una necesidad de su familia. Y ese caso probablemente sea real, pero ¿en qué proporción se da una cosa, en qué proporción la otra, no? Es una pregunta ahí. Senegal, Oiana, que tendría mucho que contarnos si hablara de esto, porque hay compañeras de Puente Humano que han podido colaborar con Médicos del Mundo en atención a mujeres prostituidas, y realmente lo que sale a la luz debe de ser solo en la punta del iceberg, por lo que cuenta la gente que sabe, ¿no? El caso es que ha estado en Senegal este fin de semana. Dice que celebraron la fiesta del Tayaón. Vamos a ver en qué consiste eso. Una noche de disfraces, bailes, cuscús y muchas risas compartidas. Y nos recomienda esta canción de Ismael Lo. Leyendo por aquí el informe de la ponencia sobre prostitución que tuvo lugar en las Cortes en 2006, y bueno, entre otras, declaran la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y cómo se marca en la legalidad, pues, la prostitución. Y leamos, conforme al artículo 10.1 de la Constitución, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Por su parte, conforme al artículo 15 de la Constitución, todos tienen derechos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y finalmente, el artículo 38 de la Constitución dispone que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Y a mí me parecía que la prostitución deberíamos de generalizarla hasta el punto de que la prostitución no es solo sexual, sino la prostitución de tener que pensar, por ejemplo, 8 horas en algo en concreto que es completamente ineficiente después de que sales de esas 4 paredes. Tener que trabajar por cuestiones que son simplemente economías, pero que no genera ningún beneficio ni social ni de ningún tipo. Simplemente son pequeños descansos de las personas, ocio, televisión, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, podríamos decir que la democracia está prostituida. Podríamos decir que los políticos están prostituidos. Podríamos decir que cuando la política, de alguna manera, no sigue las directrices del pueblo, de la ciudadanía, está prostituida. ¿Por qué? Pues porque la política tiene que estar, es decir, las decisiones que se hacen de alguna para conformar las leyes, para conformar las decisiones que se van a dar luego en el Congreso y demás, las decide la ciudadanía. Pues eso no es así. La deciden los mercados, la deciden los bancos, la deciden las multinacionales, con lo cual la democracia y la política está prostituida. Pero Estamos hablando de la prostitución del sexo, no estamos hablando de la prostitución en general, y yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Pero yo quiero enfocar una cosa que me parece interesante. En tanto en cuanto el hombre, que es quizás el, no sé si es el 90% de la prostitución, la ejerce la mujer, ¿vale? Un 10% a lo mejor lo puede ejercer el hombre. El problema cabe cuando el hombre puede decidir qué es lo que puede hacer con la mujer. Eso luego trae unos problemas secundarios que no son menos importantes, como puede ser la violencia, es decir, la posibilidad de que yo pueda violar a una mujer. ¿Por qué? Porque yo, como decido, la compro. Cuando tú compras un producto, puedes hacer lo que quieras con él. Si lo rompes, lo tiras, lo haces, lo deshaces, lo vendes nuevamente, ¿no? Es decir, pasa a ser una mujer una mercancía, con lo cual puedes hacer lo que quieras. Independientemente que hay unas normas, ¿vale? Y la mujer, en ciertas ocasiones, puede decidir o no, pero sí que es verdad que al hombre se le puede ir la mano. Ahí no estamos hablando de prostitución, estamos hablando de trata. Eso no. Justamente lo de comprar un objeto, realmente no es lo mismo alquilar un bien, ¿sabes? Por un cierto espacio de tiempo, a dominar a una persona durante un espacio más largo de tiempo contra su voluntad. Eso es trata. Una cosa es trata y la otra es prostitución. Yo lo que estoy hablando es durante el ejercicio de la prostitución, es decir, con un hombre y una mujer están ejerciendo la prostitución, es decir, están follando, así hablando en plata, el hombre puede decir lo que quiera hacer con la mujer. En plata no. En plata no, en B, hablando en B, ¿no? Es decir, entonces, eso trae unos problemas consigo detrás, que es decir, el hombre puede hacer lo que quiera, es el sexo fuerte, decide cuándo y cuándo no, es decir, consume. Es decir, yo considero que la prostitución no existiría si el hombre no consumiera. Yo conozco a más de uno. Si el hombre no consumiera. Conozco a más de uno que le gusta hacer el sexo débil. Estamos en antena, amigas, amigos. ¿Alguien podría entrar también a opinar? Bueno, yo tenía una noticia por acá que relaciono con esto, y es el del abuso, los abusos sexuales en prisiones norteamericanas, que son centros de retención de inmigrantes. Y nos recuerda que estábamos pendientes en algunos momentos en los que algunos casos de Málaga, del centro de internamiento de extranjeros de capuchinos, bueno, saltó a la luz que habían habido policías que habían estado abusando sexualmente de internas inmigrantes de ese centro. ¿Qué difícil puede ser para una presa demostrar que está siendo violada, abusada, es que, sexualmente? Es que estamos utilizando muchos términos distintos, porque estamos la trata, la violación, la prostitución no necesariamente van ligadas en nuestro sistema. No, en distintos intervalos, es decir, distintos intervalos. ¿Puedo acabar? Van ligadas en tanto y cuanto como las conocemos aquí, porque es ilegal. Si fuera legal, las mafias desaparecerían tal y como están ahora mismo formadas, que es lo que pasa, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, pues, cada cual... O sea, antes había un montón de trata, por ejemplo, y ahora con la legalización de la prostitución, pues se ha pasado a que la trata no es tan rentable. Y una vez que la trata no se hace rentable, pues la prostitución ilegal deja de serlo. Claro, es que también en el... Pero es que no se puede legalizar algo que... Espera, coge mi... Vamos a ver, pero es que, claro, comentando, leyendo lo que aparece en el Skype, es decir, que si se legalizara las mafias desaparecerían. Vamos a ver, eso es como si decimos que, de alguna manera, haciendo desaparecer a los bancos, como pasó en el caso de Islandia, se resolverán todos los problemas. Pues no. Es decir, no tiene por qué pasar eso. Es decir, vamos a ver, no siempre las cosas... de alguna vez se desarrollan de esa manera. Es decir, legalizar una cosa como las drogas y demás no va a hacer que las cosas sean vistas de otra manera. Es decir, seguirá existiendo la violencia, seguirá existiendo ese tipo de cosas. El tema es que ahora, pues, se convertirá en un negocio, ¿vale? Con lo cual, al final, lo que es dañino para la mujer y lo que es dañino para el ser humano en cuanto a las drogas, es decir, bueno, hay alguna... eso podría ser otro tema de conversación, el tema de las drogas y tal, ¿no? Estamos entrando en una discusión que legalizar algo que atenta contra la dignidad de una persona, volvemos a lo mismo, atenta contra la integridad de una persona, es decir, que No sé, es que son conceptos que no los estamos analizando bien y no nos estamos parando a pensar una qué significan, ¿no? Si estamos en una sociedad libre, ¿quién me va a dictaminar a mí que yo haga lo que yo quiera con mi dignidad? No, la libertad tuya termina cuando de alguna manera se ve entroncada con la mía. Ahí, pues si tú me vas a obligar a mí a tener la dignidad que tú quieres que yo tenga, entonces tú te estás extrapolando en tu libertad y estás... No, pero si tú puedes hacer lo que tú quieras contigo, pero a ver si me entiendes. Es que vamos a ver una cosa, la prostitución, tú podrías prostituirte tú misma sin que intervenga otra persona. Es decir, por ejemplo, una webcam. Sí, con una webcam, vale, perfecto. ¿Por qué no? No, pero es decir, eso ya sería pornografía, que también sería otro tema de hablar, ¿no? Pero a ver si me entiendes. Sería pornografía si lo hago en diferido, pero si lo hago en live, no. No, pero a ver si me entiendes. La cuestión, estamos hablando de libertades, y las libertades terminan cuando de alguna manera se sienten entroncadas por otra persona. Está claro, es decir, aquí no se está discutiendo de que no sean libres o no, se está discutiendo de que otra persona pueda hacer lo que quiera con otra persona, bueno, que termine su libertad. A lo mejor aquí nos haría falta un bisturí muy fino, muy fino, muy fino, para diseccionar las palabras y poder para llegar a un acuerdo común. No, es que eso es lo que pasa, que el lenguaje, todo esto. El lenguaje es muy importante. O sea, el lenguaje, y hay que saber, evidentemente, saber usar las palabras bien. Y cuando se habla de prostitución, evidentemente, Juan Alberto, tú decías que la prostitución es un concepto más general. No tenemos por qué, de alguna manera, plantearlo solamente desde el sexo, ¿no? Pero es que hay mucha... Se me ha ocurrido una idea. Vamos a ver. ¿Y qué tal si de pronto hacemos un pequeño juego? Amigas y amigos que nos están siguiendo, si lo ven a bien los compañeros de Cayuco, y si ustedes se animan también a jugar a él, sería volver a retomar la conversación con una música de fondo y cambiando los roles. Ahora, tú pasarías a ser un consumidor de servicios sexuales. Puedes cambiar la voz para crearte más papel. Tú serías un defensor ultranza de las medidas que están tomando en Francia. ¿Y yo qué? Pónganme la tarea. Venga, ¿yo qué haría? Tú serías... Voy poniendo la música. ¿Yo hago de político? ¿Yo hago de chulo? ¡Ostras! Mejor es cuando estamos fuera de antena. Claro, que estamos luchando en las calles, en las plazas, por unas mejores condiciones sociales y demás, y no nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo, del punto de vista del problema de raíz. Es decir, que la prostitución está ocasionando otros problemas detrás. Y lo estamos viendo como un negocio lucrativo, pero que al final, incluso es como las industrias discográficas. Es decir, al final la que se lucra no es la mujer, la que se lucra es el chulo que vive de ella, es el prostíbulo, no es tan del todo... No, ¿sabes? Es que no nos estamos dando cuenta de los matices. Es decir, estamos hablando de... Sí, que es muy bonito decir que eres libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, ¿vale? Pero no nos estamos fijando en muchos detalles. Y son los realmente importantes, ¿por qué? Por los que son los que hacen ser personas y no animales. Hoy, no sé si han visto en un anuncio en la televisión que aparece un tipo noruego, tiene pinta noruego, construyendo el arca de Noé con madera. Es más, parece que al principio es un anuncio de Ikea y al final es de Axe. Es decir, un tío que construye el arca de Noé, se pone Axe y atrae a un montón de mujeres. Eso es publicidad sexista. Así que las mujeres las trata como animales, porque los que lo que mete el arca son animales. Entonces no nos estamos dando cuenta de que banalizamos mucho con el tema del sexo hacia la mujer. Lo banalizamos hasta el punto de que lo ridiculizamos y convertimos a la mujer como un animal, como un objeto que se consume y lo podemos consumir cuando queramos, porque está a nuestra entera disposición. Las prostitutas trabajan las 24 horas del día. Yo que hoy estuve hablando con una compañera que está trabajando la cosa de libertad de género. La limitación sexual a lo estrictamente católico, por así decir la palabra, también es otra limitación en la que decimos no, todos somos no, oye, cada cual puede ser como quiera. Y es lo mismo, creo incluso que a lo mejor la cuestión de libertades sexuales iría unido a la prostitución, porque como tú apuntabas, cuando existe un lucro de una tercera persona sobre las personas que realmente ejercen la prostitución, estamos hablando de mafia. Mientras que si fuera legal, la persona podría ser ella misma la que genera y rige su negocio, que es lo que pasa en otros países. Vale, el tema así planteado, nosotros que no somos nada profesionales, después de mucho debatir, creo que habremos llegado a la... Están escribiendo por ahí, pero bueno, a ver si se animan a decir más cosas. Recuerdo que la prostitución no es solo de las mujeres, muchos hombres se ven forzados y son forzadas. Bueno, vale, entonces, la cuestión clave sería, no si uno tiene derecho o no a prostituirse, creo que sería un tema ya de tipo de la Iglesia Católica o de otras épocas, no. Estamos hablando de la posición institucional como sociedad respecto a su nombre, ¿no? Por un lado estaría la opción de la que comentabas de Alemania, ¿no? De vamos a regularizarlo, vamos a normalizarlo. O vamos a hacer como el Francisco diciendo ahora, ilegalizar. Serían dos extremas, tal vez. ¿Habría alguna opción intermedia? ¿Crear cooperativas? Puede decir, mira, un planteamiento de ilegalidad es absurdo porque se van a ir al país enfrente. A ver, solo un apunte por seguir con el normativismo institucional. Por ejemplo, hay un libro psicológico ahí de los años 70 que se llama La muerte de la familia, no sé si lo has escuchado, que habla de por qué los matrimonios entre un hombre y una mujer y la típica constitución familiar representa al Estado, la jerarquía como lo conocemos ahora mismo. ¿Por qué, por ejemplo, no podemos ser cinco de distintos géneros y llamarnos cinco y estar legalizados como un grupo que existe? Me he perdido, la verdad, porque me he dado cuenta de que tenía algo mal regulado. Creo que necesitaría profundizar en esto la ayuda de alguien que sepa más, porque lo que sí que me queda claro es que si tú quieres investigar este tema acercándote a lugares donde las mujeres prostituidas que están trabajando ahí no te van a dar la información, porque van a tener miedo de ti. Ahí se abre esa otra capa, ¿no? Entonces, ¿qué es verdad que una persona pueda adquirir dignidad o pueda resolverse, ¿no? Sí. A través de gestionar unos años de su cuerpo, ¿no? De alquilar su cuerpo. Puede ser, claro, es seguramente, ¿no? Y habrá sido. Pero el problema es que si institucionalmente no se toma medidas, se deja abierto el campo para que se fuerce a un montón de gente que no quiere eso o no lo quiere así. También existe un poco la sacralización del cuerpo. que es un poco de la herencia católica y burguesa que tenemos, está lo de mi cuerpo soy yo y no me lo toca nadie, en cuanto es mentira. Hoy en día todos nuestros hábitos de consumo están dictaminados por otras personas. Lo que yo he visto, por ejemplo, contiene plástico, aunque yo no quiera, casi. Sí, pero el... vamos a ver, usted parece, vamos a ponernos por un momento en el lugar de una prostituta, ¿de acuerdo? Llega un cliente. Yo como profesional autónomo puedo decidir con quién quiero trabajar, ¿verdad? Pero es decir, el ejercer la prostitución es una actividad agresiva, es decir, las prostitutas de alguna manera no deciden. Es decir, los clientes son todos clientes potenciales. Si les queda igual, sea, no sé, yo me pongo en la situación de una prostituta, una chica de 25 años, la mayor parte, ojo, son o bien de procedencia extranjera, de países del este o latinoamericanas. Es decir, la verdad que hablan francesas, pero tendrán o inglesas o españolas, pero normalmente siempre está relacionado con, como tú hablabas, Rafa, al principio de la charla de esta, ¿no? Es decir, que son personas que de alguna manera por circunstancias no pueden trabajar en sus países y vienen a otros países a ejercer la prostitución porque lo ven como algo fácil, ¿no? Pero pongámonos un momento en el lugar de una persona, que de una mujer que quiere ejercer la prostitución, que está ejerciendo la prostitución, y viene un cliente, ¿vale? Y es un tipo que es un tío feísimo, ¿vale? Gordísimo, vamos a ponernos en un caso muy muy muy exagerado, ¿vale? Y le dice que sí. El tío le empieza a insultar, le tal, es decir, vamos a ponernos en los detalles, ¿vale? A ver cómo de alguna manera, cómo pensamos que eso puede ser. Dos comentarios por aquí. Uno dice, de momento no sé, me gusta ver a mujeres y hombres sexys en la publicidad. Bajen un poco la música, no se entiende mucho. Hemos arreglado ya ese problema. Gracias por el aviso. Sigan con el juego, es muy interesante el planteamiento. Creo que se refiere al juego que estamos planteando. Y que planteas tú en principio, ¿no? Ponerse en otro rol cada uno de nosotros. Es decir, el maravilloso mundo del teatro. Y el usamoreo va a pelear. Comienza el juego. Primer round. Tenemos con nosotros al señor Agustín Flores, que se reconoce como empresario de la prostitución y que colabora con varias ONGs, lo cual está puesto en sus locales, varias ONGs que colaboran con el desarrollo de la infancia, que colaboran con el apoyo a mujeres prostitutas en el tercer mundo, que no pueden mantener bien a sus familias, para mejorar las condiciones de vida de sus familias. Usted dice que puede compaginar la solidaridad con el fomento de este negocio, la prostitución. Señor Agustín Flores, muchas gracias por asistir a este programa. Buenas noches. Tenemos con nosotros también al señor Carmelo Gutiérrez. Carmelo Gutiérrez. Hola, buenas. Que se encuentra en una plataforma para pedir que se implementen en España medidas como las que hemos oído hoy que ocurren en Francia. La Asamblea Nacional está dando pasos para ilegalizar la prostitución. Porque, bueno, a mí me parece eso excepcionalmente bueno, porque esas personitas, las pobres, la verdad, eso de triqui triqui, ñiqui ñiqui, no puede ser. En esta vida hay que hacer otras cosas, hay que trabajar, hay que hacer otra, darle un ámbito material a todo. Agustín, usted discrepa, ¿verdad? Hombre, efectivamente, yo le voy a decir una cosita, vamos a ver, yo soy hombre, y como hombre yo tengo unas necesidades, ¿sabes? Y yo qué sé, yo a las cosas me gusta hacerlas con gente, ¿sabes? Yo solo, pues yo qué sé, no me lo paso bien, tal. Pero yo como empresario veo que el hombre tiene que hacerse ver en la sociedad, ¿sabes? Porque el hombre es el hombre, ¿sabes? Y la mujer está en la casa fregando y con sus rollos, ¿sabes? A ver si me entiende. Yo qué sé, yo para divertirme, pues me gusta, ¿sabes? Pues pasármelo bien, yo qué sé. ¿Y usted tiene infantes, infantas, hijos, hijas, alguno desconocido? Hombre, yo le voy a decir una cosa, yo soy de abogo por la cultura árabe, ¿sabes? Del harén, de ¿sabes? 5 o 6 mujeres con varios pibitos, ¿sabes? Porque yo qué sé, yo... A ver, que en España no hay natalidad, coño, hay que levantar esto como sea. Y yo, si nos ponemos a hablar, yo estoy a favor... En contra del aborto, coño, que vamos a ver, que son... Joder. Bueno, la verdad que esto es un poco extraño, señor Carmelo. Vamos a ver, en España no se está apoyando las medidas que se hacen en países como Francia, de prohibir o ilegalizar la prostitución. ¿Usted cree que es factible, que se puede hacer de forma real en este país, prohibir la prostitución? El que se saque el dedito por ahí por la calle, multa y trabajo forzado. Así acabamos con todo esto en un periquete, se limpian las calles y van a ver ustedes que no hay ni una colilla por ningún lado. Los ponemos a todos a trabajar ahí. Pero una cosa que se ha esgrimido hoy en Francia, uno de los carteles era... El sexo es trabajo. Y estamos en crisis, no podemos perder trabajo, ¿no? Ese es un argumento. ¿Usted lo considera de peso o no? ¿Lo considera? Bueno, yo considero que el sexo es un trabajo bajo. Bastante bajo. Y visto cómo estamos aquí con el Fondo Económico Monetario y todas estas cosas, tenemos que ganar más y tiene que ser declarado porque si no, no contribuyen. Con todo lo que la seguridad social y todo esto, y al final me veo yo que mi renta se la están mamando literalmente unos cuantos en la calle. Bueno, amigas, amigos, lo que han estado escuchando es posible porque hay una radio comunitaria, una radio de la Asociación de Vecinos de Geneto, de la Unión de Asociaciones de Geneto, que como todo lo comunitario, como todo lo que lucha por ser libre, tiene dificultades para subsistir. Depende de gente que quiere ser libre. Este sábado hay una comida aquí en Geneto para recaudar dineros para intentar que se pueda sobrevivir en esta asociación, que se pueda seguir prestando apoyo a gente que quiera venir aquí a hablar en la radio, a gente que quiera hacer actividades, como se lleva haciendo en este lugar desde el año 31. Anímense este sábado. Pipe nos envía, nos dice, texto para una mujer. Cuando te casaste conmigo juraste ante Dios que me serías fiel. Y nos pregunta, ¿y qué pasa con el papel del cliente, de la prostituta? Me parece que las energías de hoy se están agotando. Sí, Pipe, ayúdanos, entra en antena y representa uno de esos papeles. Bueno, amigas, amigos, también Pipe nos ha mandado un texto. Es un poco largo y se titula Día de la Constitución Española. Esto es una guerra. Somos esclavos. Y voy a leerles algún pequeño fragmento y luego a ponerles un tema musical de Mente en Guerra. Dice, hola a todas. Siento comunicarles que estamos en guerra. Sí, en guerra. No me refiero a que España esté en guerra con otros países. Hoy ha sido el día de la Constitución después de 33 años aprobada. ¿La aceptamos o no tal cual como está y sus cambios que se han producido? No veo que sea motivo de celebración, más bien motivo de lucha, donde deberíamos salir a la calle y gritar que queremos una nueva Constitución, un referéndum para poder modificarla para el beneficio del pueblo. El texto evoluciona explicando, razonando el concepto de esclavitud en el que interpreta el autor o autora que vivimos y hace un llamamiento a Anonymous, a Democracia Real, a World Revolution, a N-1 y a las sociedades de este planeta, llamándoles a ver que la esclavitud no ha desaparecido, que somos putos esclavos, que la guerra es contra ellos, a los que nos oprimen, y llamando a salir a la calle con nuestras armas, la voz, el diálogo, caceroladas. Y termina diciendo, vamos a permitir llegar al nivel de encontrarnos con un ejército en la calle, que nos quiten aún más nuestra libertad. ¿Es eso lo que hace falta para abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos en una guerra, los pobres contra los ricos? Tengo ante mis ojos, veo a los... Yo os digo que el futuro es nuestro. ¿Qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, ¿os dais cuenta? ¡Eh! ¡Os dais cuenta! Yeah, mi nombre es Gaby, me dicen Bene. Estudioso de mi pasado, construyendo mi presente. Se llama competición, partiendo de la base. Más que palabras, récord, cada día mejor. Me llaman mente en guerra, si pido ruido, hacen ruido. Rapeo sobre el estilo en MP3, te veo vinilo. Nico estilo sucio, pon el beat y yo lo domo. Tendrá que poner mi jeta, los de Bollicar, un puto cromo. Llamo rapa luchadores, soy así de chulo. Hagáis lo que hagáis, no me paráis ninguno. Gamberreando por las calles de la Philly con mi crew. Somos libres como el viento que pincha el cielo de azul. Yo, yo, yo, I'm a fucking rock and roller. Besándote en el coche tras un show en Barcelona. Oigo nieve en los zapatos, un viernes en la capi. El infierno es el infierno, pero así se hace más fácil. Pasé toda la noche escribiendo en mi cuaderno. La locura de que lo cura todo escribiendo. Yo soy de los guerreros que se forjan su destino. Caminando, peleando y disfrutando del camino. Aquí estoy yo, vengo a pasarlo bien. Disfrutando de la vida y peleando también. Es fascinante vivir sin tener precio. Habrá que darlo todo. Contra injusticia, el maldito conformismo. Quien escribe no se mancha, escribe desde el egoísmo. Compito contra un mundo que exige falsas apariencias. Escucha, sé tú mismo, no te rindas. Compito contra los políticos y los que apoyan la guerra. Gaza, 2 semanas de masacre, 300 niños bajo tierra. Yo grito libertad, tú gritas libertad. No tenemos precio, nunca nos van a callar, jamás. Compito contra el orden establecido de las cosas. Para que el futuro se viva con una gran sonrisa en la boca. Revolution, Windows, Beat, Elevice. Es en guerra más que palabras, rap, guerrilla, Madrid locos. Compito con pasión, respeto y alegría. De que sabe que la vida no es eterna, que son 2 días. Somos de los guerreros que se forjan su destino. Caminando, peleando y disfrutando del camino. Aquí estoy yo, vengo a pasarlo bien. Disfrutando de la vida y peleando también. Es fascinante. Hola, buenas noches, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Estoy muy contento de estar hablando con ustedes nuevamente. ¿Y cómo se llama usted? Bueno, les escucho con dificultad. Es evidente que ustedes en Radios Libres tienen pocos medios. Es que no, ¿verdad? Podemos pagar la factura del teléfono. Claro, claro, claro. Claro, la supervivencia, ¿verdad? Bueno, hablábamos de eso un poco, hablábamos de la supervivencia, la prostitución, las mafias, el estado del mundo. ¿Tiene usted algo que opinar al respecto? Por supuesto, yo pienso que ustedes tienen un espectro muy limitado de la realidad. Cuéntenos, ábranos la mente. Explicaré con un poco más de claridad. Ustedes hablan como niños que simplemente les han contado un cuento en el colegio y quieren repetirlo hasta morir. No quieren evolucionar hacia la verdadera moral del ser humano. Simplemente, ¿cuál es la verdadera moral? Es muy simple. También lo han estudiado en el colegio. Nietzsche, superhombre, poder. ¿Dios no existe? Vamos a ver, es mi naturaleza. Si usted es mejor que otro, es normal que esté encima que otro. Y toda la humanidad siempre fue así. Y oponerse a ello es ridículo, pero también simplemente agotador. ¿No están ustedes agotados con su radio en la que no pueden pagar la factura eléctrica? Bueno, como es una vez a la semana nada más, más o menos se nos pasa rápido. Esos debates. Vamos a ver, ¿no ven que estamos entrando en un aclaramiento global en el que está más claro cada vez? Unos tienen, otros no tienen. El que no tiene, tiene que dar lo que tiene y lo que no tiene. Como siempre en naturaleza, todo discurso de derechos humanos está desapareciendo. Es ley natural. ¿A qué estos debates, prostitución sí, prostitución así, prostitución asá? Doctor, una pregunta. ¿De dónde nos llama? Porque me gustaría saber la realidad de allá donde esté usted. No sé, ¿qué se vive, cómo se vive? Hay tres detenidos en Madrid por explotar sexualmente a cinco. Bueno, digamos que si ustedes quisieran entender simplemente las leyes por las que funciona el lugar en el que me encuentro ahora, tendrían que evolucionar mucho. Están ustedes muy primitivos aún. Están en la ESO. Sobre todo España, ¿no? Que no salimos. Veamos, ustedes por lo menos han su estado por fin ha votado correctamente. Tienen un gobierno ahora que puede empezar a hacer las cosas, no solo hacer cosas bien, sino decirlas con claridad, no con medias tintas como gobierno anterior. Alégrense. Dejen de resistir en vano en esas radios y grupúsculos ridículos. Luis, una preguntita, doctor. ¿Usted cuánto gana al mes? Digamos que mi sueldo varía mucho según la habilidad con la que lo invierto. Ajá. Con lo que quiere decir que su dignidad... ¿Usted mantiene su dignidad en sus inversiones? Dignidad, ese es otro debate prehistórico, ¿no? No existe en ese ámbito, ¿no? Económico. Digamos que es una cuestión de placer. Yo tengo placer, hago un sacrificio que eso comporta un dolor, pero a cambio de alcanzar un placer más continuado, duradero y mayor. Como un orgasmo interminable. Bueno, digamos que no tiene importancia. Lo único que tiene importancia es que ustedes tienen que dejar de emitir esos contenidos. Entonces usted lo que nos propone es que dejemos de emitir en la radio y nos convirtamos en opresores de otros, asumiendo por tanto el dolor que conlleva para tener un placer incluso mayor al recibir nuestros beneficios. Bueno, tal vez usted lo ve de una forma un poco cruel, innecesariamente cruel, añadiría yo. Porque al fin y al cabo, mire, igual que usted no ha visto nunca... es un niño que trabaja al coltán para su teléfono móvil, que emplea la radio o para ir con sus amigos y hacer cita en Plaza 15M o otros lugares. Tampoco usted, digamos, ha visto a una persona que va a ver un poco reducido su trabajo, su economía por crisis. Es mejor, si crisis es una ola, usted subir a la cresta de la ola, no quedar machacado por espuma abajo. ¿A usted le gusta el surf? ¿Cómo? Si le gusta el surf. Digamos que... Simplemente... mire, no. Ustedes tienen su elección. Aquí arriba hay sitio. No hay sitio para todos. No hay sitio para todos. Y todos lo sabemos. ¿Cobra usted por su... en la secta esa en la que está metido? ¿Cuánto hay que pagar? Vamos a ver, voy a ser más claro todavía. ¿Realmente creen que ustedes tienen alguna posibilidad de éxito en hacer una sociedad mínimamente, como dicen ustedes, equilibrada, en reparto? De reparto. Porque, ¿no les parece absurdo? Bueno, yo creo que lo que es importante es informar, ¿no? Claro, usted transmite una información de acuerdo para la misma gente que piensa como usted, ¿no? Nosotros transmitimos una información para la gente que de alguna manera quiere un cambio, ¿no? Que quiere acercarse un poco a un pueblo pues más socialmente justo, con unas políticas laborales y económicas justas, y con una serie de medidas que de alguna manera sean para todos y todas, ¿no? Pero vamos a ver, usted no sé qué edad tiene, pero si usted está invirtiendo ahora su energía en conseguir que la gente se reúna comunitariamente por luchar por derechos, para sociedad más equilibrada, ricos menos ricos, pobres menos pobres, vale, ¿y si usted fracasa? ¿Y si dentro de 10, 15 años, 20 años, yo soy más rico, usted más pobre y ha perdido todo el tiempo? ¿Qué me responde eso? La esperanza es lo último que se pierde. Entonces usted tiene esperanza. ¿Cuántos años quiere dedicar a cambiar el mundo usted? Los que he dedicado... ¿Merece la pena? No, considero que si no se lucha, no se intenta buscar pues ese camino que uno desea, pues no sé para qué estamos aquí, ¿no? Hay que luchar por aquello en lo que crees y de alguna manera rodearte de la gente que piensa más o menos parecido que tú, para que de alguna manera pues seamos cada vez más y podamos transmitir ese mensaje, ¿no? Tu compañero también cree que el tiempo no me mueve, que es fácil. Tu compañero también está dispuesto a sacrificar juventud, vida. ¿Cuántas mujeres van a desearle a usted si usted está luchando por cambiar mundo y no por tener buen coche y buena casa? Es que el coche me he dado cuenta de que es una esclavitud. Disculpe, no le oigo bien. No me escucha. No oigo bien. ¿Problema de conexión? ¿Oiga? Ahora escucho. ¿Sí me oye? Sí. Yo es que me di cuenta de que el coche era una esclavitud permanente. Porque realmente en esta sociedad la adquisición de bienes es algo que para las clases más predominantes se convierte en una adquisición real, mientras que los pobres siempre tienen que volver a pagar por aquello que adquirieron. Entonces siempre tienes que pagar que si el catastro, que si... el rodaje, el seguro, la gasolina. Y entonces no es el comprar el coche, sino mantener el coche en tu propiedad durante todo ese tiempo. Te haces esclavo de lo material. Pero yo no estoy hablando ya del coche, sino de que usted puede perder el afecto de familia, el afecto de novia. Y usted puede empezar a ser un marginado, un ser que sufre. No tiene miedo de eso. ¿Quién dicta las normas? ¿Quién dice que es el marginado por no tener coche? ¿Lo dicen los que quieren que se consuman coches para que de alguna manera les repercuta económicamente en esa inversión que han hecho previamente? ¿O los que diseñan las carreteras? Bueno, yo voy a dejar ya por hoy esta labor de filantropía. Ustedes están todavía muy primitivos. Bueno, señor doctor. Esperamos verle. Gracias en otra ocasión. Por su llamada. Hasta pronto. Digo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas. Y... desarticulada una organización dedicada a la prostitución de hombres en España. Interdetenidos en Madrid por explotar sexualmente a 5 jóvenes brasileños. Tenían prohibido asomarse a la ventana y salir a la calle apenas unos minutos al día. Vinieron a España engañados por la promesa de una vida mejor y una vez aquí contrajeron una deuda de 4.000 euros con la organización. Para saldarla, ejercía la prostitución sin descanso. Tus ojos son mi ventana, quiero correr por 7 lagos en un mismo día. Y lo bueno, Pipe, que ese imperio estará gobernado por los mismos de siempre, pero aún más, se habrán salido de las piedras los que se habían quedado antes porque no podían invertir y habían dejado todo ese dinero para luego ahora sacarlo. Ahora, aún más si cabe, vivirán del alcohol, de las furcias y de todo eso. Pero serán los mismos, pero... y los que no estaban ahora estarán otra vez y más fuertes. Yo creo que no. Yo creo que no va por ahí. Creo que hay un punto de no retorno. Es un momento muy crítico, muy clave, pero que ya es que toca una transparencia y un cambio global. El grado de insatisfacción con el que estamos viviendo, ¿no? Es tan fuerte que empezamos a necesitar un cambio interior en primer lugar, todos, y ese cambio interior tiene conexiones con los demás. Por ejemplo, hace una semana estaba aquí una gente que en un lugar de Portugal se ha puesto a montar una casa, ¿no?, abierta a la gente, y dices tú, bueno, y es una medida muy personal, ¿no?, muy implicada, ¿no?, y están felices y lo han hecho, y si no lo estuvieran haciendo estarían peor, si estuvieran compitiendo, como dice el tipo este, el Cabronich, ¿no?, sí, lo que él dice, pero es un sistema de insatisfacción continua. Lo que no dice es que prácticamente todo el mundo está insatisfecho. Y los que están también en la cresta de la ola también están enmierdados por dentro. No creo que haya una felicidad real. Tú lo has dicho, competitividad. Es decir, es una palabra que cada vez está más en boca, ¿no? De sobre todo por el tejido empresarial. Ser competitivos, ¿no? No competentes, que son dos cosas distintas, sino competir. Pero lo que estás diciendo me parece muy interesante. O sea, en lugar de competir, conocer a la otra persona para confluir. No competir, sino confluir. Mira, la actividad que nos contabas este fin de semana, que ocurrió... ¿qué actividad? ¿En qué consistía? Pues llevamos a cabo una feria intercultural muy interesante a través de varias asociaciones que llevan a cabo el proyecto, y la verdad que es un poco, bueno, se dieron cita pues gente de distintos países, ¿vale? Que les separa un charco, ¿no? Es decir, gente de Venezuela, Cuba, Uruguay y gente de Marruecos, el Sáhara, y Guinea Conakry, es decir, que había gente muy muy variopinta, incluso de distintas edades, ¿no? Y con distintas intenciones. Todos eran inmigrantes, cada uno con su historia, y pero sí, una feria intercultural muy interesante, sí. ¿Te lo pasaste bien allá? Sí. Bueno, y a todo esto vamos a recordar que en capítulos anteriores te habíamos tenido por aquí al teléfono y que participas en una cosa que tiene nombre de novela difícil de leer. Rayuela. Rayuela, sí. ¿Qué es la Rayuela? Aparte también un juego, ¿no? Bueno, y aparte una novela de Julio Cortázar, sí. Pues Rayuela es una asociación, una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, que de alguna manera pues intenta informar y sensibilizar que otro mundo desde la economía social es posible. Los proyectos que estamos llevando a cabo ahora pues intentan pues desde la emprendeduría social, hemos puesto en marcha, de hecho ya dimos el premio, fue compartido, no sé si recuerdan lo de Emprendiendo en Canarias, fue un concurso que hicimos, que el premio era en 300 euros, y intentábamos pues descubrir al emprendedor o emprendedora que desde la economía social planteara una idea empresarial, ¿no? Ganaron dos personas, bueno, dos grupos de personas. Muy, y si me lo permite, Rafa, me gustaría comentar los que han ganado, porque venga, claro. La verdad que han sido se presentaron más de 15 propuestas, más de 15 ideas empresariales, la verdad que algunas muy interesantes, otras pues denotan que hay muy poquita emprendeduría y que hay que trabajar más, que las cosas no son lo primero que se te ocurre, sino que hay que de alguna manera darle un envoltorio interesante, de la manera que lo sepas contar, creértelo, que sea, incluso que pueda ya pasar a ser tu propia vida, ¿no? Porque es lo que vas a luchar. Emprendeduría social. Social. Ok, entonces dos premios. Sí, al final era un único premio, pero nos gustaron tanto dos ideas que quisimos un poco pues dividirlo. Premio y exaequo. Sí. Fue, curiosamente, mira, fue una chica de La Palma, que se animó, le preguntamos que cómo nos conoció y la verdad que ella misma ni sabe. Y planteó una idea muy interesante. Era una pastelería dulcería de productos para diabéticos, celíacos, para gente vegetariana, es decir, la verdad que nos pareció muy interesante, no solo por la idea, sino por cómo la contaba. Hizo un análisis de mercado muy interesante, el público objetivo pues lo tenía bastante bien definido, y la verdad que lo trataba desde la economía social. Y luego unos chicos que estaban haciendo unos videojuegos a través del Facebook y con dispositivos móviles, la verdad que también muy interesante. Y además, y que también se podía llevar a cabo a través de la economía social. Esos fueron los dos premios que dimos. Y bueno, pues es el pistoletazo de salida un poco pues para que puedan surgir otros nuevos proyectos de esta misma línea, ¿no? Entonces tú vives en una burbuja completamente ajena a la del señor Cabronich, pero además una burbuja en la que no solo habláis, sino que conseguís realizar cositas de esa sociedad mejor que buscáis. O sea, que estás haciendo cosas, ¿no? Sí. Prueba de ello ha sido un poco, pues, el proyecto este, la Feria Intercultural fue un poco, pues, concentrar varios proyectos que se estaban llevando a cabo por varias asociaciones, concentrarlos porque teníamos nexos en común, nos pusimos de acuerdo y decidimos aunar esfuerzos, aunar presupuestos, aunar gente, y dar la posibilidad de que se hiciera una feria intercultural donde se muestra una realidad de un inmigrante marroquí o del Sáhara con una realidad de un inmigrante venezolano o cubano. Venga, pues ya en la recta final del programa conectamos lo que nos estás contando con lo que ocurre en este lugar en el que nos encontramos, en esta radio comunitaria, que no es una radio comunitaria, sino que es una unión de asociaciones, este espacio que está aquí en Geneto, donde este sábado hay una comida solidaria para recabar dinero para poder continuar utilizando este espacio de forma comunitaria. Y también en este lugar, el próximo día 14 de diciembre, va a celebrarse una reunión. ¿Qué tipo de gente se convocan para reunir aquí? Pues vamos a escuchar esta cuña que ya está sonando. tío. Tallo, hey, ¿qué haces por aquí, ¿qué tío? ¿Qué pasó, tío? Nada, pues aquí, esperando unos colegas para... Bueno, estamos intentando montar un colectivo de varios amigos así, gente que hace pintura, gente que canta, que hace teatro. Ah, ¿y se reúne aquí en la calle? Yo qué sé, ¿qué te vas a esperar, tío? Te pones a pedir cita para hablar con alguien ahí en el ayuntamiento, te pones a pedir locales... Ahora metieron cortes en cultura, ¿sabes? Pues, ¿sabes cómo es la cosa? Ya, claro, pues nada, yo creo que lo que ustedes necesitan es rejuntarse con nosotros el día 14 de diciembre. ¿En dónde? En la Unión de Asociaciones de Geneto. Ah, pues la carretera general, ¿no? Pero después ahí en la izquierda, ¿no? Como un solar, tal. Sí, sí, nada, quedamos allí sobre las 8 y el día 14 de diciembre. Bueno, todo tipo de artistas, ya seamos músicos, pintores o escritores, da igual, los poetas, todo tipo de rebeldes y luchadores, los quiero ver a las 8 en la Unión de Asociaciones de Geneto el día 14 de diciembre. Repito por si acaso no les ha quedado claro, a las 8 en la Unión de Asociaciones de Geneto el 14 de diciembre, allí los queremos ver. Bueno, parece que la cuña está gustando. Está gustando, venga. Últimas noticias. Y de reunión a reunión, Rusia y China atacan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque tratan de comenzar una guerra contra Siria. Rusia y China atacan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque el día 5 de diciembre... en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas criticaron duramente durante su sesión de emergencia sobre Siria que se realizó por su intento de empujar inmediatamente una guerra como la de Libia contra el presidente Bashar al-Assad y Siria. La reunión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas fue organizado para hacer una votación de una resolución que impondría rígidas sanciones a Siria y le exigiría que aceptara una amplia gama de intervenciones extranjeras desde observadores de la Liga Árabe y de la ONU hasta el establecimiento de tribunales internos con el propósito de llevar a los militares sirios a juicio por atacar a los civiles. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, Navi Pillay, propuso al Consejo que llevar a Siria ante la Corte Penal Internacional, pero esto fue rechazado por ahora por los países miembros. Lyndon LaRouche calificó a esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como una prostitución diplomática. Queridas amigas y amigos, nosotros estamos tan sopas como ustedes en todo lo que está ocurriendo, pero en esta cuestión de Siria, estando sopa, sin embargo uno también está mosca, porque se puede estar sopa y se puede estar mosca al mismo tiempo, y se puede ser una sopa en la mosca, o una mosca en la sopa, más bien, ¿no? Sí, pues sí, una mosca en la sopa me siento con este tema de Siria, porque lo que ha ocurrido en Libia, nos han llegado a informaciones, buscando por la red, de gente que ha vivido en Siria, que dan informaciones muy contradictorias con la que nos han llegado desde la OTAN. Y ahora, con esto que está ocurriendo en Siria, hay un informativo ruso. ¡Ah, un informativo ruso! ¿Cómo me puedo fiar de un informativo ruso? ¿Y cómo te puedes fiar de un informativo norteamericano? ¿O español? O español. Y sale un informativo ruso donde dicen que en este lugar, en Siria, la lista de muertos, de 3.000 y pico muertos que se ha ofrecido, no se concretó en papel en ningún momento, y cuando se ha pedido que se concretara y se ha levantado un observatorio para identificar la veracidad de la lista, han aparecido gente que está viva. Eso está en un informativo de Russia Today, pero pongamos que eso es falso. Encendamos la tele aquí en España ayer por la noche, claro, el clima ya está caliente, ya tenemos que ir a por Siria. Vale, porque hay un dictador muy malo y hay que quitarlo de en medio, y porque está masacrando a la gente. ¿Nosotros hemos estado una vez en Siria? ¿Quién ha viajado a Siria? Yo no he viajado. ¿Sirías tú o Siria? ¿Siríamos todos? Tú. ¿Será, había la cosa esa de... Recordar el programa de Españoles por el Mundo, que seguro que hay alguna de Siria y podemos ver cómo era Siria a lo mejor hace un año, dos años. Voy a buscarlo. Dice, ¿será ¿en serio será en Siria? ¿Irán o no Irán? Eso se decía ya al final de la guerra de Irak, en el 2003. Se decía en broma y con congoja. Vale, ya se fue por Afganistán, ahora está el clima con Irán y con Siria, vale. Ayer por la noche encendemos la televisión. ¿Y qué vemos? Que nos dan esta información, que nos colocan, nos dicen que no hay imágenes, que lo único que hay son cosas grabadas con móviles, y entonces nos las ponen y esas imágenes son veraces, y la gente que vemos no son gente ciudadana contra rebeldes que caen contra ellos, sino contra tropas gubernamentales que no vemos, no vemos a nadie vestido gubernamental atacando a la gente, vemos a la gente corriendo, vale, y tenemos que creer en esa información. Pero entonces, para darle valor a la información, traen a un señor sirio que trae las imágenes. Este señor sirio es un médico. Fíjate, lo vi anoche. Este señor es un médico en el canal 24 Horas Español. Y sale, se le ve la cara, está sentado ahí en un lugar como de la televisión española, con una mujer, una periodista, colocan en la pantalla del ordenador los vídeos del móvil, él habla y dicen que él puede dar la cara, pero no puede decir su nombre. Es decir, ves la cara del tío. Está grabado. El nombre es lo de menos. Y dice que no puede dar su nombre. No sé. Es un poco extraño, ¿no? Yo, de todas maneras, alerto a la ciudadanía de encender la televisión. Alerto a la ciudadanía de encender la televisión para buscar noticias. Hay otros medios muchísimo más interesantes, más veraces y para nada no guiarse de los monopolios informativos, ser crítico en la información, buscar distintas medidas. Ahí les hemos puesto en la página de Puente Humano el programa que se emitía el día 16 de enero de Españoles por el Mundo en Siria. El 16 de enero de este año, veamos cómo ha cambiado la cosa en 10 meses. Menos, porque ya todo el tema se articuló antes. En todo caso, nos faltan contactos en Siria y probablemente, desde luego, este Hafez al-Assad, al que casualmente mucha gente le encuentra parecido con el príncipe de Asturias. Por la altura. Casualmente, físico. Ah, físico. Bien parecido. Probablemente este señor sea un impresentable, lo cual no quiere decir que lo sea el príncipe de Asturias, porque se parezca físicamente. Quizás a lo mejor ese prototipo son impresentables siempre, ¿no? Quizás. No creo que el físico tenga nada que ver. ¿No? El encubrimiento de las misiones humanitarias está llegando ya a su final y se están dando cuenta los rusos que cuando la ONU hace humanitarismo realmente mete economía de su país y mete su gobierno donde quiere. Es difícil moverse, como decía el escritor este, ¿no? Cuando no puedes hablar sin entrar en una contradicción y tampoco te puedes callar sin hacerte cómplice del Pentágono. Pero que hay muchos pentágonos, porque también en Rusia está ahora mismo habiendo unas movilizaciones muy potentes de opositores, muy drásticamente reprimidas por el gobierno, porque la gente ve fraude electoral en las últimas elecciones. ¿Te enteraste de eso? Ahí le respondo yo al doctor Cabronix, ¿por qué venimos aquí a hacer este programa de radio? ¿Para estar más confundidos todavía? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, tampoco es que... Estar confundido no es malo. Lo malo es no creer que no está uno confundido y creer a ciencia cierta en todo. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique, no te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde, aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros, los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble, aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa, ser imparcial, de eso es que se trata, hay que compartir los dulces de la piñata, ahora si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata, en equipo se resuelve cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo, sobre nuestra unidad no debe haber preguntas, frente al peligro las hormigas mueren juntas, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Molesta la guerra. Tú quieres guerra. Hier kann man wir alles zusammen. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llamar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una luz. Patria o muerte. Solo hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. ¿Qué importa, Jairo? Tú quieres guerra. ¡Y la de guerra! Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Molés de la guerra. Tú quieres guerra. ¡Haz el Sahara curra! Tú quieres guerra. ¡Sin tu va! Tú quieres guerra. ¡Esto es lo que son! Tú quieres guerra. ¡Qué que guerra! Tú quieres guerra. ¡Y yo, what a toma! Tú quieres guerra. ¡Mejor que Faino! Tú quieres guerra. ¡Ven tu gil! Tú quieres guerra. ¡Tu voz guerra! ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! Tú quieres guerra. ¡Esto es lo que son! Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¿Quieres importar, Jairo? Tú quieres guerra. ¿Y soy la de qué? Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. El comprador le dijo al esclavo: bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué hago? ¿Te compro o no te compro? Y el esclavo le dijo: pero a ver, tú estás aquí en el mercado de esclavos. A ti nadie te obliga a venir aquí. Nadie te obliga a comprar a uno u otro, ¿no? ¿Qué haces preguntándome a mí si me tienes que comprar o no? Haz lo que te dé la gana y déjame en paz. Y el comprador de esclavos le dice: muy cotorro tú eres. Te voy a comprar, pero no te vayas a escapar. En eso no voy a hacer como tú, que me pides consejo. Si me quiero escapar, ten por seguro que no te voy a decir nada. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo. Algunos o algunas estarán saliendo del Winter Festival, o estarán terminando de ver Walking Dead, o cualquier otro tipo de canal, o leyendo un libro, o estando en la calle hablando con los colegas, a colegas. Pero yo les digo una cosa, si de esta experiencia ha sido muy, muy, muy interesante. Me ha dado la oportunidad de estar con un amigo que hacía tiempo que no lo veía, conocer a otro que esta no va a ser la última, bueno, no se va a ser ni la primera ni la última vez que nos veamos, por supuesto, pero yo no sé, pero el próximo miércoles ya tengo apuntado en la agenda que a las 8:30 volveré. Y me gustaría animarles a que, pues, no vean a lo mejor Walking Dead, o no sé, digan, hoy voy a hacer algo distinto. Voy a participar en un programa de radio y un poco, pues, ver cómo funciona esto. No sé, hay muchas luces, muchos cables, una luz roja que está encendida y, oye, no sé, esto es un mundo, ¿eh? Anímense, ¿eh? Venga, contamos con ustedes. Chao. El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer...